Y ahora les compartimos un audio de la productora radiofónica y paisajista sonora Griselda Sánchez, que se llama Bici. Ciérralo. Mira, vas a ver un sonido. Hola. Hola. A ver, cambia. ¡Hala! Órale, cambia el sonido, ¿no? Ajá. Alrededor, alrededor. Bueno, a ver, ¿qué otro sonido hay por aquí? La cadena. A ver, ¿la cadena? No, pero no lo apoyes desde la para atrás. Niño. No hace ruido, la mía. Pero, sí. Entonces, si no hace ruido, lo que estamos tratando de hacer es buscar los sonidos. Aquí no es el sonido. Aquí no está. Tengo cuidado. La mía. Entonces, ¿dónde está el sonido de la bicicleta? Si quiere, mi hermano, tráela de él para que suene. Ah, sí, a ver, tráela, a ver si suena, qué suena. Pero en esta bicicleta, ¿qué más suena? Suena aquí. ¿Dónde está el sonido? Ah, dale.